Sus ojos no ven con una salida cuando la lluvia no termine de escampar, cuando los besos no te limpien las heridas, cuando las olas no se acuesten con el mar. Si el corazón es un velero que naufraga, si en una rosa se marchita el porvenir, y si en un cóctel paras tenues te embriagas, y si en un duelo no te paras de reír. Baila mi ritmo, baila, no dejes de bailar, que con tu swing levantas un sol de julio por Navidad. Ay, ya, ya, ya, que con tu cuerpo espantas el desconsuelo del personal. Mientras el mundo se envenene de alegría, mientras los cines bailan taran camarón, mientras los sueños corran más que los tranvías y las estrellas iluminen tu balcón. Desde el Caribe qué bonita está Sanlúcar, desde tu boca la tristeza sabe a miel, y si le cruzas un merengue con azúcar y la mañana es un te quiero de papel. Baila mi ritmo, baila, no dejes de bailar, que con tu swing levantas un sol de julio por Navidad. Que con tu cuerpo espantas el desconsuelo del personal. La vida es un acorde de luz, una guitarra encendida, tócala tú. Si el corazón es un velero que naufraga, si en una rosa se marchita el porvenir, y si en un cóctel paras y no te embriagas, y si en un duelo no te paras de reír. Baila mi ritmo, baila, no dejes de bailar, que con tu swing levantas un sol de julio por Navidad. Ay, ya, ya, ya, que con tu cuerpo espantas el desconsuelo del personal. Baila mi ritmo, baila, no dejes de bailar, que con tu swing levantas un sol de julio por Navidad. Que con tu cuerpo espantas el desconsuelo del personal.